es difícil pero no imposible. Estoy contigo aunque invisible. Los kilómetros se hacen odiar. Eres la persona correcta en la distancia equivocada, pero yo te siento tan cerca, tan cerca. Yo quiero estar con ella, mirando las estrellas, abriendo una botella, aunque lo hagamos sin podernos tocar. Yo quiero estar con ella, mirando las estrellas, abriendo una botella, aunque lo hagamos sin podernos tocar. Me acuesto charlando contigo, contigo me olvido de mis problemas y de mis líos. Me dice te cuido, a la distancia yo soy testigo que el tiempo invertido en una llamada vale más que una caricia falsa. La distancia es una prueba, lo nuestro vale mucho aunque no se vea. Ella es real, no va con la marea. Yo cierro los ojos y está al lado mío. Qué cerca te siento y qué lejos estás. Si algo me pasa vos me lo notas. Con solo un mensaje, baby, me cuidas. Por ti vale la pena esperar. Yo quiero estar con ella, mirando las estrellas, abriendo una botella, aunque lo hagamos sin podernos tocar. Yo quiero estar con ella, mirando las estrellas, abriendo una botella, aunque lo hagamos sin podernos tocar. Persona correcta en la distancia equivocada, pero yo te siento tan cerca, tan cerca. Es difícil pero no imposible. Estoy contigo aunque invisible. Los kilómetros se hacen odiar. Yo quiero estar con ella, mirando las estrellas, abriendo una botella, aunque lo hagamos sin podernos tocar. Rumbay, rumbay, rumbay. Vivo pensando en vos. Si hay amor vale la pena.